3, 2, 1. Todos los vagos están flasheados porque llegó Meta Macho. Hace frío en la calle y se siente muy solo. Con sus años gastados, años de trabajo, hoy se juega todo. Con su angustia en la cara, empuñando un papel, ve pasar en la cuadra un auto lujoso, observando que para. La vieja no me la toqué, loco. Mira, el viejo se quiere colar, él también la quiere poner. Mira, el viejo no se le va a parar, con las ganas se va a quedar. ¡Meta Guacha!